Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, al sol 20 grados, porque cuando vas a la sombra, exactamente a la mitad se pone la cosa. Pero igual, toda la semana va a estar más o menos así. Una gran semana para comenzar el Mundial de Fútbol, por supuesto. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores, día lunes. Estábamos hablando de la cortina de la apertura, en realidad. Escuché algo de traba, dije, ¿qué pasó? Que está, que es muy trabado, porque tiene algunos pases de batería complicados. Pero porque complejos. Vos sos un as. Bien trabado. Bueno, 17:02 minutos en la República Argentina y nosotros comenzamos un nuevo programa de todos los días un poco, ahora a vísperas del Mundial. Y yo sé, señora, que usted me va a decir... ¿Qué le puede decir? El entramado de corrupción detrás de todo esto. ¿Qué es lo importante para la sociedad si un evento deportivo de tamaña magnitud, si la plata se pone acá o allá, la gente que arde en San Pablo, corta los subtes, prende todo fuego? Sin embargo, hay una pulsión futbolística que lleva a la mayor... ¿podemos afirmar una cosa como esta? ¿Cómo qué? A la gran parte del globo terráqueo, o sea, al mundo todo. Poner, es el evento deportivo por excelencia. Poner su visión directamente en este momento y en esta edición le ha tocado a Brasil. Pero cada país que ha organizado fue centro de atención mundial, el epicentro, el ombligo. Es mucha guita que se mueve. Y entonces empiezan a despertarse los que no la ven ni pasar cerca. Así mismo. Y con razón, digamos, porque tienen sus razones. El tema es que hay tanto flujo dando vueltas de dinero y tanta inversión. Porque por un lado está el inversión. Dinero, que vale tanto para mucha gente. Por el otro lado está la pasión. La pasión incontenible, con la cual no se puede hacer nada. No. Entonces, quienes hacen su negocio transitan esa parte de su interés y quienes ponen la pasión por su país, por los quienes los representan como país... van por ese lado y bueno, ¿qué van a hacer? Sí, pero bueno, es verdad que hay que darle importancia a lo otro, ¿no? Hay que trasladarlo, para mí, ponerse siempre en el lugar. Ponele que lo hagamos acá. ¿Sí? Acá, sí. ¿Cuánto hay que invertir acá en los Radio Sur? No, porque acá en Radio Sur tenemos un mundial. Pero recién estuvimos jugando con Campana con la de tenis y la verdad que estamos para pelearla cualquiera, ¿eh? Un fútbol tenis. Lo peleamos. Acá tuvimos un mundial, ya le voy a contar qué pasó el día viernes. Contame. Igualmente yo te decía. Lo traes acá, por ejemplo, a este país. Ajá. Con todo lo que hay que invertir. Para este mundial, 300 millones de dólares, por ejemplo, para remodelar un estadio. Uno solo. Sí. Tendríamos que remodelar todo para hacerlo. Un mundial. Sí. Y acá sí. Incluso el estadio River o el de Vélez. En cuanto a infraestructura, necesitas otro tipo de comodidades que hoy no hay en ninguno de esos dos estadios. Siendo por ahí los estadios mejor presentados. O sea que habría que gastar un montón de plata para organizar. Imagínate lo que puede llegar a pasar acá. O sea, ¿a vos te parecería bien? ¿Y es real esto de que se gana lo que, no, lo que invierte después, no, el país lo gana? Para mí no. Muy para bien, mí no da el número, dice, jamás. Quien da la negativa afirmación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque dice que no, pero afirma esa posición. Es Damián Morinelli, que hoy viene a hablar de deportes, y uno de los temas será, de alguna manera, tocar, o tocamos de costado, esta cuestión del dinero con la personalidad deportística que trajo en el día de hoy, porque es una persona que participó de un mundial de fútbol. Participó de la política, incluso, ¿no? Efectivamente, participó como candidato a algo, no sé si no llegó a ser, o no sé, o diputado, o concejal. Epa. Ah, creo que concejal. Fue. Concejal. Ahora lo voy a chequear, pero sí. Bien. Me parece que concejal. Todos los días un poco, los lunes hablamos de deporte. Hoy viene Damián Morinelli para hablar de una personalidad, además de las noticias del deporte que fluyen, brotan por las alcantarillas de la información. Un montón. Y estaremos hablando de eso y de otras cosas más también, por supuesto, a lo largo de la hora que dura este programa, siendo las 17:06 hasta las 18. Y mientras tanto ya arrancan los partidos, los programas prepartidos, sí. premundial, pre todo. Entonces ya se ve qué tipo de calzoncillo ha comprado Messi, si Mascherano se va a atar con doble agujeta el botín y ese tipo de cosas. Todo hasta el jueves, hasta el miércoles va a ser todo así. Todo así. Y después va a ser todo fútbol. Sí. Sí, no, como tiene que ser, porque es un mundial, es un mes, aguante señora, un mes. Sí. En el medio vudú declarando, en el medio los fondos buitres queriendo llevarse todo el dinero, y nosotros, en el caso de que ellos determinen que hay que pagar, no sería ninguna fiesta el mundial de fútbol, sino todo lo contrario, muchachos, traigan todo lo que puedan, y bueno, porque estamos en default. Rezarán para que Argentina gane. Eso está diezmado por mi velocidad. Yo te voy a llevar a vos. Bueno, para que te des una idea de lo que te quiero. Qué grande, hermoso. Estoy un poco mal de la garganta. Damián Morinelli, me sirve el mate que hoy me he servido. Me he hecho simplemente para mí, porque no lo podemos compartir. Ya está lavado como ve. En fin. Vamos a repasar rápidamente la agenda cultural que se llama. Vamos a arrancar así: una muestra de cómics. Uy, qué bueno. ¿Pero de qué cómics? Ah, no sé. Cómics italianos. Se llama así: ¿Ma cómo? Cómics. ¡Qué pasione! Che pasione, pero en italiano es qué. Claro. Che, ¿me entiende? Museo del Humor, Avenida de los Italianos, justamente, 851, en el centro de la ciudad. Hasta el 30 de junio se puede visitar Comics, qué pasione, la muestra que reúne la obra de grandes maestros del cómics italianos desde los años 30 hasta nuestros días. Usted sabe que el cómic italiano arranca después de que del norteamericano. Y no tenían los balloons o globos de pensamiento. Hacían? Mandaban un epígrafe. Debajo de la fotito mandaban el epígrafe. Después sí incorporaron. Pero aparecían los primeros cómics aparecían en el Corriere dei Piccoli. ¡Apa! O sea, que es el Corriere de los chicos. O sea, el periódico pequeños. De los chicos. ¿Está? Porque está el Corriere de la Sera. La y está el Corriere dei Piccoli. Que los chicos compraban y tenían ahí y todo. Y después, bueno, así la historia del cómics, uno buenísimo. Puede ir a recorrerlo. Entonces, Avenida de los Italianos, 851. ¿Cuál es Avenida de los Italianos? Perdóname, es una que tiene un bulevar. En este brete, pero la verdad que no la escuché nombrar. Soy un asno de todas maneras, pero... No, yo no le podría especificar perfectamente dónde queda el Museo del Humor. Pero lo googleé inmediatamente. Lo llama a la operadora. O llama a internet, como hacíamos antes, 0800-555-5555, y atendía a una máquina que hacía... Y ahí preguntabas, hola internet, ¿usted sabe dónde queda? Sí, y la respuesta venía en 10 minutos. Sí, todo... Bueno, otra cuestión para ir a ver. En la Alianza Francesa siempre hablamos de los diferentes ciclos. Esta vez aparece el ciclo de grandes éxitos franceses. Avenida Córdoba 936, es la Alianza Francesa, una linda sala tienen. Lo hablamos siempre con los chicos de los miércoles, cuando vienen acá Alejandro Urrat y Alberto Romero a hablar de cine. Y bueno, en el marco del ciclo de cine, 50 películas para los 50 años de cooperación franco-argentina. Hace 50 años que cooperamos con los franceses, bien. Y ellos con nosotros, bueno. Suponemos. La Alianza Francesa presenta el ciclo Grandes Éxitos Franceses, que tendrá lugar en el auditorio de la Alianza del 9 al 23 de junio. Así que es gratis la entrada. Córdoba 936. Y ahora, muy a tono con el Mundial, tenemos el cine. Si yo le digo o Festival do Cinema Brasileiro. Ah, ¿y qué? Bien, es el cine. Ah, y claro, si yo le digo, Brasil, yo le digo qué. Quiere decir que hay un cine, hay qué un guay. Festival de cine brasilero. No solo es pelota. ¿En dónde? En Cinemark Palermo, Beruti 3399. Beruti 3399. Del 5, esto fue, 5 fue ayer, ¿verdad? ¿O hoy es 5? No, pará. ¿5 fue ayer? El viernes, claro, hoy es 9. Bueno, hasta el fin de semana que viene, hasta el 11. Circuito... No. Hasta el 11 es el miércoles, hoy es 9. Tienes razón, porque el 11 toco yo. Sí, hasta el 11, hasta el miércoles. Va a haber, entonces, se está dando en este momento la quinta edición de ahí, del Cinefest Brasil, que regresa a Buenos Aires luego de 3 años. El festival se realizará, o se realiza, va, en este momento, en el Cinemar de Palermo. 11 cortos y 12 largometrajes, inéditos, en competencia por el premio Lente de Cristal. Que se otorga de acuerdo al voto del público. Ah, o sea que cada uno que va puede votar. Puede votar. ¿Cómo le gusta? Venta de entradas en Mercado Libre, y si no, 36 pesitos ahí. Bastante económico. Sí, es como una especie de Bafisi, pero... Claro, Brasil Fisi, ¿sabes? Claro, Brafisi sería. Bueno, muchas películas. En fin, en definitiva, por ejemplo, alguna Sierra Pelada de los largos, Tatuaje, Gata Vieja, Un Maulla, El Lobo Detrás de la Puerta, en fin, El Tiempo y el Viento. Ciudad de Dios. No está Ciudad de Dios. No? Ah, sí, sí, Ciudad de Dios, 10 años después se llama esta. Ah, ¿qué es la continuación? Y será Ciudad de Dios 2. ¿Está Buscapete? No sé. ¿Se llamaba Buscapete? No, no, Buscapé, Buscapié. Decían Buscapete. No sé. Bueno, la sé. Verdad es que no Eso sé. Eso es lo que decían, yo no sé portugués. En fin. Es uno falo. 17 y 11, tengo que contarle que el viernes... comenzó en este programa el mundial de la música de los mundiales, porque ahora todo es competencia, todo es mundial. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos con los trabajadores de la radio, ¿no? Campana, Cubela, estábamos acá dando vueltas, che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, hay que hacer un programa, dijimos. Y nos pusimos a pensar, bueno, lo mejor que podemos hacer es un mundial. ¿Pero un mundial de qué? De las canciones de los mundiales de cada país. Vamos a buscar... ¿qué canción hizo cada país para su selección y para representarse a sí mismo musicalmente? Y vamos a hacerlos competir entre ellos. Entonces hicimos el grupo A y el grupo B. Perfecto. El grupo A está Brasil, Croacia, dígame usted si yo... Sí, Croacia. No Croacia. Tenemos un fixture de la radio por ahí también que podría servir para ese fin. Sí, igual lo tengo acá en el telefoncín. Bueno, teníamos Brasil, Croacia... México y Australia por el grupo A. Y después teníamos... Chile, Australia, España y Holanda. Ese para el grupo B. Y dijimos, bueno, vamos a dejar un ganador por cada grupo y así llegamos con las 4 semanas a seleccionar nuestro propio campeón. Las músicas, terribles. Una peor que la otra. ¿Cómo? Sin embargo, del grupo A termina siendo Brasil, pero no por la música oficial, sino por este tema. Eu não torço por vocês. Disculpe Neymar, pero estou cansado de en esta copa no no le voy a hacer el aguante. Pouco a pouco nos programas das TVs. Esto que hablamos al principio. Enquanto a FIFA, lo que pasa cuando pasa el mundial, el resto de la gente que solo tiene la pasión para dar y el dinero se escapa y se va y siguen las necesidades y queda un tendal de gastos por pagar y un montón de necesidades por cubrir. Entonces, este muchacho hizo esta canción que se hizo casi tan famosa como la oficial, podría decir. La oficial en Brasil. No la conoce nadie. En Brasil, no. Es de Pitbull y no otra gente. Jennifer López. Bueno, no tiene nada que hacer. La cuestión es que este quedó como finalista. Y el B quedó... ¿Quién ganó el grupo B? Chile quedó con este temón. Un temón que les pasaba el trapo a todos, sobre todo los Venga Boy, que tiene un gran video. El mejor video del mundial. Pero los chilenos hicieron esta semicumbia extraña. Muy de casamiento. Sí, ¿no? De carnaval. Carnaval carioca. Dice Roja, Roja, Roja, metamos un gol. Dice el estribillo. Es imperdible. El video también está bueno. Hecho en animación. Ah, menciona a los jugadores, sí. Completito. ¿El viernes va a ser grupo C? El viernes es C y D. Bueno, ya te voy anticipando. Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. En el C, y en el D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. No sé por qué va a ganar Uruguay ese grupo. Ese grupo tiene pinta de... Tiene pinta de que ganó. Sí. Y en el otro, sí. Colombia, dice. Pasan todos los sudamericanos. Pero pasa uno por grupo. Uno por grupo, sí, okay. Es distinto, porque nosotros tenemos menos tiempo. Claro, claro. Porque es una vez por semana, el Mundial se juega muchos partidos. O sea, directamente cosas. A cuartos. Directo a cuartos. Directo a cuartos de final. Y ahí, semi y final, todo el mismo día. Los tenés que cruzar igual que en el fixture, ¿eh? No van a estar cruzados, vamos a hacer una elección caprichosa. Porque es así, el programa es así de democrático, mirá. Hay tongo como en la FIFA acá. 15 minutos pasan de las 17 mientras escuchamos a uno de los que pasaron a la siguiente ronda del Mundial de Canciones del Mundial, ¿eh? Felicitaciones a todos los chilenos. Decíamos que pasan 15 minutos y ya es momento de hablar de alguna de las informaciones que estuvieron dando vuelta en los medios esta mañana. No vamos a hablar de vudú, no vamos a hablar de fondos buitres, eso ya se escuchó por todos lados y se va a seguir escuchando hasta la noche. Sí vamos a hablar de otras dos cosas que tienen que ver un poco más con la ciudad y los cambios políticos, algunos movimientos estratégicos del señor Mauricio Macri y esas cosas. Mira vos. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de... que tenés. Jabón para polvo La... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo La... que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien... Lopada. Si llamás ahora, te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón La... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Arrancamos con la primera de las informaciones. Acceso a la justicia con fiscales villeros. El fiscal Julián Ayat o Axact. Podría ser un fiscal que estuvo trabajando en La Plata, en situación, con gente en situación precaria de vivienda, en barrios, en asentamientos. Ahora va a dirigir un programa comunitario con oficinas en villas de todo el país, a nivel nacional, para facilitar el acceso a la justicia. Y van a arrancar en la Villa 21, en la oficina... que va a estar frente a la Casa de la Cultura que hay hoy. Hoy en la Villa 21 se inauguró hace un tiempo ya, un año y pico creo, una casa cultural en donde, bueno, hay muchas actividades. Y es como que algunas organizaciones sociales, militantes, todo, desembarcaron ahí para intentar, bueno, transformar esa realidad directamente. Y aparece esta noticia que tiene su lado, por supuesto, su lado bueno, que es... en vez de llevar policías armados a la villa, llevar fiscales y armar oficinas para tener un acceso a la justicia. Imagínese alguien que vive en una villa que desconoce en gran medida cuáles son los procedimientos legales para hacer una denuncia, para estar protegido ante alguna situación violenta, para tener un acceso a un abogado. Todo eso habitualmente se termina resolviendo de la manera medio far west, cuando uno no tiene acceso, no sabe por dónde arrancar, y el arrancar implica tener que salir a buscar en un océano de posibilidades, abogados, claro, sí. Qué sé yo, gente que siempre están ahí al pie del cañón, al acecho, ¿no? algunos que garanchos, inescrupulosos, ¿no? en todo sentido. Bueno, pero la Procuración General busca dar un giro y alentar un nuevo modelo que piense a los fiscales como agentes de prevención y promoción de derechos, no solo como acusadores, porque el fiscal es el que cuando ve el delito actúa de oficio, vamos a decir. Entonces genera, y sobre todo en causas penales, no sobre todo, sino en causas penales, en donde está la integridad humana en juego. Y como quienes ejercen la potestad punitiva con conocimiento de los contextos donde actúan Esto lo dice este muchacho, Julián Ayac, que es el que va a dirigir toda esta oficina o este nuevo intento por acercar a la justicia a los lugares más anegados en todo sentido, desde el dinero, desde la... Bueno, ya se establecen algunas de las primeras cuestiones por empezar a resolver, que claramente se relevan esos problemas específicos que están hace mucho tiempo y que con esta medida o con este, digamos, con esta, ¿cómo podríamos decir?, pedacito del sistema judicial o satélite del sistema judicial, del Poder Judicial argentino, deberían empezar a resolverse, entre los cuales están, por ejemplo, las condiciones de la vivienda, los hacinamientos habitacionales, el riesgo eléctrico, claro, cómo están conectados, las redes cloacales, la contaminación del riachuelo, en otro plano más complejo, los enfrentamientos entre bandas narco, y ahí queda la gente metida en el medio, el problema de las adicciones, el consumo de paco, que es una adicción, sí, que mismo termina por dejar knockout a la persona que está metida. Violencia de género, me imagino, ¿no? Y el elevado índice de homicidios violentos, el más alto de la capital, dentro de la Villa 21. Parece que este es el primer relevamiento, o las primeras cosas que dice Ayat, que hay que empezar a poner foco y aumentar la inserción de la justicia en estos barrios. Así que vamos a ver, decía que quizás también existe una contracara de esto, y es que los entramados que después pueden resultar contraproducentes a estas medidas, porque uno piensa siempre desde la buena intención, desde la posibilidad que el fiscal ejerza su trabajo tal como es, pero también existen los ilícitos, las asociaciones ilícitas, así como el policía debería prevenir en muchos casos el crimen o controlar una situación de violenta en la vía pública, también pasa que el policía está como financiándose como en Rosario, hay un Rosario, si quiere, de lugares donde la policía, todos saben dónde quedan los garitos o los piringundines de la capital federal, sin embargo la policía no lo sabe, no pues no saben, no necesitan la orden de un juez, que tampoco sabe, juez. Y así va pasando el tiempo y sigue funcionando todo lo que sabemos que funciona. ¿A dónde va usted? Claro, no le quiero acusar tampoco. Bueno, yo no voy a ningún lado. Otra es la información. Mauricio Macri dice que Villa Soldati, tiene la mejor educación del mundo. Villa Soldati. 17:22 en la ciudad y en todo el país. La mejor educación del mundo está en la escuela de Villa Soldati, escribió el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en el muro de Facebook, que pone ya desde casamientos hasta cosas como esta. pero bueno, claro, despertó críticas de vecinos y docentes de ese distrito, porque es el más postergado de la ciudad, con hacinamiento, falta de escuelas, y en el que más chicos quedaron sin vacante este año. Escuchá esta declaración. Hace 2 años le pedimos a un grupo de directores de escuelas de la ciudad que eligieran un programa de educación al que consideraran el mejor del mundo. La idea era poder replicarlo en las escuelas públicas de Buenos Aires y evaluar los resultados, relató Macri. De entre las opciones, entre el sistema de educación sueco, finlandés y el de Boston, la escuela 15 eligió el de Finlandia. Y desde entonces, contó, hubo intercambio de maestros entre ambos países. El resultado preliminar es extraordinario, dijo Mauris. ¡Qué genio que es! Lo primero que me surge es, ¿por qué tenemos que elegir un programa entre Suecia, Finlandia, Boston, teniendo la posibilidad de hacer uno propio? Por el contenido, sobre todo, porque qué sé yo, quizás tendremos que ver el estudio de los fiordos en el Delta del Tigre. Bueno, y ahí tenemos un problema. Sí, o sino el estudio de la fiesta de San Patricio, porque en Boston, viste que hay mucha comunidad irlandesa. Los Celtics de Boston. Sí. Bueno, resultado preliminar, él dice que fue extraordinario. Mientras realizaba esta declaración, la escuela 19 del barrio de Soldati llevaba una semana sin clases por falta de luz y agua. Por eso fue extraordinario. Otras como las 6, 13 y 14 continuaban con los chicos hacinados en los grados. ¿Por qué? No había vacantes, claramente. Entonces metieron a todos en uno. Lástima que el ingeniero Macri no señala por qué se habrán desestimado programas relacionados con nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra idiosincrasia. Tal vez asuma que todo lo que viene de afuera es mejor, le dijo Pablo Martín Villarreal, que es el director de la Escuela 21 del Distrito Escolar 19, que es el de Villa Soldati, ubicada a 5 cuadras de la mencionada por el alcalde. O sea, ubicadas sí, a ahí, poquitas cuadras de la que eligió Finlandia. Le informaron él mal. Él se mete, él cada tanto como que agarra de fetiche. Por ejemplo, esta chica que tiene un comedor comunitario, Margarita Barrientos. Se la agarra con Margarita Barrientos y va. Y le da, y con eso hace campaña de que ayuda a todo el mundo, ¿no? Margarita Barrientos, por eso no tiene la culpa, tiene su cosa, no, claro, tiene su vida, su historia detrás, recibe la ayuda de Mauri, y Mauri con eso solo ya se basta para decir que él está involucrado con los que menos tienen y siempre apoyando. Vos fíjate que en la mayoría de las declaraciones de este tenor, siempre la nombra a Margarita Barrientos. Y ahora, digamos, se la debe haber agarrado con la escuela 15 para decir que es la mejor escuela y que todo pasa por ahí. Bueno, el resto de las escuelas de ese distrito estaba un poco ofuscada con las declaraciones de Mauri que puso en el Facebook, y que desde acá le mandamos un beso, besito, enorme, besito, un abrazo. Besiños. Y será, ¿no se abre el mundial? La próxima. ¿No se abre el mundial, Mauri? Sí. ¿Y por qué sí, no? Y si puede. Si escucha, fue a ver la final de la Champions y volvió. ¿Un toque? Un toque y volvió. Sí, pero si como yo, a Brasil. Pero. Eso era en Lisboa, esto es en Brasil. Mucho más cerca. Por eso. Puede ir en auto. Puede ir en lancha. Tranquilamente. Debe tener. También un yate, sí, que llegue hasta Angra do Reis. Angra do Reis. Muy bien, ya llegamos a las 27 pasadas de las 17. ¿Te gusta esa manera, sí, de decir la hora? Sí, me encantó. 27, no entendí un carajo. Bueno, que casi media y ya tenemos que hablar de lo que vamos a hablar. Redundo. Después de la media, de la tanda. Dale, de, bueno, medio programa. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Ya somos 475 fans del Facebook. Soy tu fan. Bien, Damián Molinari también, ahora que sí, tiene Facebook, también es fanático. Sí. Todos los días un poco radio el Facebook, y todos los días un poco radio @gmail.com para mandar mails, gacetillas, información, solicitudes, solicitadas. Insultos. También. Entradas para crítica regalar. Constructiva más que insulto, porque el insulto... Bueno, pero lo pueden disfrazar. Fíjese, claro. Después de la tanda, nosotros vamos a hablar, nos vamos a inmiscuir en información inherente al deporte, sobre todo en relación a un grande del deporte latinoamericano, como es costumbre. Sí, señor. ¿Quién tenemos en esta oportunidad? ¿Quiere adelantarlo, Morinelli? Sí, tenemos a uno de los, mejor dicho, el protagonista de, con mayúsculas, la anécdota mundialista de nuestro país. Creo que en todos los mundiales que jugó Argentina, esta es la anécdota. Ajá. Que mucha gente la conoce, por ahí mucha gente no. Y tenemos también de la voz del propio protagonista, cómo lo vio él y cómo lo vivió él. Una actitud que quizás, a la vista de cómo se fue tramando la cosa y cómo terminó el resultado, sospechosa. De quizás quien organizara en ese momento un mundial de fútbol y sus secuaces. Claro. Tenían secuaces. Uh-huh. Siempre hay uno. Sí. Detrás. Socios, amigos. Sí, gente que sí, acompaña. Los amigos del campeón. Uh-huh. Sí, por ejemplo, hoy Maravilla no tiene ni un amigo. Claro. No le vio ni uno. Muy mal. Están todos para a mí modesto entender, muy, muy mal no acompañarlo a Maravilla. Hay que acompañarlo. Fue un gran campeón. Por supuesto. En el final de su carrera se comió una paliza. ¿Qué pasa? Ya comentaremos un poquito también de esa pelea. Tengo un cosito para nombrar sobre eso. Pero bueno, hoy la historia nos trae... como estamos ya pisando el mundial, uh-huh, nos vamos a meter en un mundial, pero bastante más atrás en el tiempo, en el cual la Argentina fue protagonista por una situación extraña. Extrafutbolística. No, es extraña por todo lo que te voy a leer después. Y además de eso, es extraña porque fue el último mundial sin tarjetas. A partir de ahí, tarjeta amarilla y roja, señor. ¡Epa! Con sí, esa señor. Anécdota. Sí, señor. Muy bien, 17:30, vamos a pasar por el informativo, luego la tanda, y volvemos con Damián Molinelli para hablar de esta y otras cuestiones relacionadas con el deporte. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Convocatoria. En el día de mañana, la Federación Universitaria de Buenos Aires realizará un festival en reclamo de la absolución de los petroleros de Las Heras, condenados por la muerte del policía Jorge Sayago en un reclamo a una empresa de hidrocarburos hace 8 años. La FUBA convocó a diversos artistas para asistir a Plaza de Mayo a partir de las 17 horas y repudiar con la presencia de todos las leyes de criminalización de la protesta social y de antihuelga. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Otra ronda. Evo Morales inició la campaña para su segunda reelección en Bolivia. Ante unos 500 militantes, el actual presidente inauguró un foro que establecerá mecanismos para la selección de los candidatos al Parlamento. Siento que las nuevas generaciones creen en la democracia, creen en el proceso, hacen esfuerzo para participar en el empadronamiento y de esta manera participar en las elecciones, subrayó el mandatario. Paraguay. Agua arriba del puente. Según la Secretaría Nacional de Emergencias Paraguaya, las intensas lluvias de los últimos días han engrosado el volumen del río Paraná, provocando que la hidroeléctrica Itaipú y Yacyretá prevean la posibilidad de comenzar a liberar agua de su embalse para proteger la represa. La crecida del río hasta los casi 6 metros ha desplazado a unas 8.200 familias de las barriadas pobres de Asunción, conocidas como Bañados, ubicadas a la vera del río. Perú. Revisión histórica. Tras 5 años de trabajo, está terminado el Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social en Lima. Se trata de un museo que servirá como espacio para revisar la historia de las víctimas de la violencia entre 1980 y 2000. En 2003, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reportó más de 69.000 víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, ese relato ha sido criticado por las Fuerzas Armadas y políticos afines a Fujimori, quienes discrepan con esa cifra y se resisten a reconocer las responsabilidades que aplicó dicho gobierno para combatir a Sendero Luminoso. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por eso bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur, Radio Sur 88.3. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 0977. 15 30 35 0977. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. Desde la FM 88.3 reclamamos que se hagan públicos los planes de desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lugar en el noticiario. Que se lleve adelante el plan técnico que garantice la reserva del 33%. El 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Que en ese 33%, de los medios sin fines de lucro se explicite la distinción de los medios comunitarios, alternativos y populares. Imponiendo la guerra. que se reconozca la práctica social y solidaria de los medios comunitarios alternativos y populares, adaptando los derechos y las obligaciones a la realidad de cada medio. Queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88. Megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hace una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. La batería, el rock and roll, trae a Damián Morinelli y el deporte y el nuevo auspiciante. Kiosco, sí, La Familia. Gracias a la gente. Le mandamos un saludo. Que está aportando de alguna manera al desarrollo, al normal desarrollo de este programa. Sí, es el que yo creo, yo era asiduo comprador de ese kiosco cuando laburaba por acá. Yo laburaba acá a escasas 3 cuadras de la radio. Ajá. En la empresa que tenía La Familia. Ajá. Sobre la calle Monteagudo. Sí. Y si no me equivoco, es el mismo kiosco al que yo iba a comprar de niño. Es uno que tiene unos LEDs rojos afuera y dice kiosco en amarillo y titila. Se ve claramente a 3, 4 cuadras de distancia. Sí, sí, sí, ese, entonces es el mismo. No de la mano del parque, sino justo enfrente. Sí, sí, sobre uno, la calle Monteagudo. Claro, uno viene por Monteagudo, cruza Uspallata. Uh-huh. Y es unos metros, digamos, unos 30, 40 ahí metros. A la mitad. Lo atienden de primera. Sí, a mí me atendieron una vez. De niño siempre perfecto me atendieron ahí. Mirá. Iba a comprar chocolates y demás. Ahora hay figuritas, todo. Hay incluso una especie de póster de Radio Sur que lo puso ahí para hacer el aguante. Vamos, aguante. Un fenómeno. Bueno, voy a ir a comprar de nuevo entonces. Esta vez no chocolates, pero porque me engordan. No vaya a canjear, ¿eh? No empiece como la... No. Como la bonaerense, bueno, que llega, no voy, a la pizzería, no, y dice... Bueno. Mirá, para los muchachos, estamos trabajando. Sí. No, bueno, unas pequeñas cositas antes de meternos en el personaje. Sí. Primero, el gran trabajo de las leonas y de los leones. Upa. Porque se pusieron los leones. No podían ponerse otra cosa. En los respectivos mundiales de hockey, ¿no? Y del trabajo de Retegui. Que Retegui sale de entrenar, de dirigir al equipo en el partido de masculino, sale corriendo, una hora después tiene que dirigir a las leonas. Él dirige todo. Es el hombre orquesta. Sí. Para varones y mujeres. Va al vestuario de las leonas, va al vestuario de los leones. ¿Y en qué cambiará sus y es que hay minas en bolas técnica y chabones en bolas, en eso cambia básicamente. El encantado, va de un lado al otro. Claro. No, en realidad calculo que de acuerdo a los jugadores que tiene, y obviamente la Argentina en la rama femenina es potencia, en la rama masculina es un equipo en crecimiento. Ajá. Está haciendo un gran mundial la selección masculina de hockey. La verdad que mucho mejor de lo que se esperaba, incluso le ganó al bicampeón mundial a Alemania el otro día, le ganó 1-0, está ya prácticamente en cuartos de final, lo mismo que las leonas. Es un buen trabajo, es un gran entrenador Retegui, De sobradas muestras da de su capacidad para dirigir grupos en cuanto al hockey se refiere. Y las Leonas están también ahí a la puerta de los cuartos de final. Mañana juegan los dos. Creo que con China juegan las Leonas. Con una Luciana Aymar en una pierna. No se la sacaron, quédate tranquilo. Porque venía el chiste de... No. ya lo completa usted los chistes. Sí. No, porque tiene un problema en el isquiotibial derecho, así que está un poco complicada. No estuvo jugando, los últimos dos partidos no jugó. Hay que ver si mañana ella quería jugar, porque quiere jugar siempre, es como Messi, ella quiere jugar siempre. Veremos si es de la partida o no, pero quizás no conviene arriesgarla de cara a los enfrentamientos que vienen, que son ya definitivos, ¿no? Es a cara o cruz. Ya que ven que hablo. El que gana, gana, y el que pierde se vuelve a casa. Se vuelve a casa y se va de ahí. Eso por el lado de hockey, por el lado del básquetbol. Ayer cayó San Antonio en la segunda final de la NBA. Pensé que Shinobili... habían bajado ángeles del cielo. No en este caso. Un Shinobili que jugó un buen partido, tuvo un buen partido, igual que el primer partido, que sí lo ganó San Antonio. La serie está 1-1. Ahora viajan a Miami. Ida y vuelta. ¿Cuántos son? Es al mejor de 7 partidos. Ajá. San Antonio tiene la ventaja de localía por haber tenido mejor registro en la temporada regular. Sí. Por ende juega 4 de esos. Hablamos. Ahora la perdió, la puede recuperar. Hablamos no, de no esto es que porque la perdió hay un argentino jugando al básquet, ¿verdad? Por supuesto. Yo siempre digo lo mismo. A Ginobili no se lo reconoce como debería reconocérselo. Es uno de los máximos representantes del deporte argentino en la historia. Ajá. Porque lo que consiguió él no es fácil de conseguir, más allá de que sea un juego en equipo, ¿no? Porque sí, vale recalcarlo, sí. Especialmente el básquet se nota mucho cuando se juega en equipo y cuando no se juega en equipo, hay mucha diferencia, pero Ginobili es un exponente, con 36 años juega de igual a igual contra muchachos de 24 que miden 2 metros 10 y corren a 200 kilómetros por hora. Windsor Marines, por ejemplo sí, un gran jugador. Me acuerdo todo de como ellos. LeBron James, ¿te sigo suena? Mucho también. Dale, también. LeBron, sí. Peter O'Toole también. Peter O'Toole, gran. Enorme. Qué volcada. Un saludo a Peter que bueno, está escuchando. Y un saludo a Manu que, bueno, dentro de. Creo que mañana o pasado es el tercer partido en Miami. Bien. Esperemos que puedan recuperar mañana. Que puedan yo le digo recuperar porque la localidad. No está reconocido. Le voy a dar una teoría acá, porque nosotros vamos a hablar de alguien que. De un jugador de fútbol argentino, sí. Ahora. Que para mí sigue una especie de trilogía. Que hablamos ya de Ringo Bonavena, sí. Como deportista argentino. Una forma de ser. Este que usted trajo ahora, también una forma de ser particular. Uh-huh, sí. Y el que le siguió, digamos, en la línea, el Diego Armando. También una forma una muy forma particular. Creo que lo que es los que une, o el eje que tienen esos tres deportistas, es una forma de ser argentinera. Uh-huh. Digo argentina y argentinera porque tiene esa cosa de medio de patotera también. Sí. ¿No? De canchero. Que, de... Sí. Y Ginobili no es así, Messi no es así... tenemos unos cuantos, pero por ejemplo Vilas yo lo pondría en ese eje. Y Vilas tiene sí, ciertas cositas de la cosa ahí, ego que... grande. Le cuento una anécdota, una persona se acerca a Vilas y le dice, vos fuiste el ídolo de mi infancia, loco. Y sí, le dijo Vilas. Un fenómeno. Así que, bueno, pero digo, esa línea son los que siempre generan un comentario, una cosa, una presencia en los medios, todo. Es cierto. Y los otros que hacen su trabajo de perfecta manera, mejor quizás que uh-huh. otros, terminan siendo sí, es probable. Un poco como olvidados o no tan reconocidos. Sí, yo creo que no hay posibilidades de que el día de mañana se lo olvide a Ginobili uh-huh. Y lo que consiguió con la selección argentina y con un equipo de la NBA y además de eso, de su carrera en Europa. Hoy en día parece que él hubiese saltado de acá a la NBA directamente. En Europa es ídolo total. En Italia lo aman. En Calabria especialmente, donde la rompió. Qué rico salame en Calabria. Hermoso. Por el lado del boxeo, y ya termino con estas tres pastillas. Bien. Después viene el después viene fuerte. La resaca. Sí. Sí. Bueno, se nos fue Maravilla. Gracias por todo. Un abrazo grande sí. A él. Ya más cerca del retiro que otra cosa. Llegó no tan bien preparado como esperábamos quizás a la pelea con Cotto. Yo creo que su principal problema fue su rodilla. La rodilla no respondió en ningún momento. De hecho, en el primer round, de las tres caídas que tuvo en el primer round, yo creo que una y media fueron por su no estabilidad. Realmente no podía apoyarse ni para impactar ni para recibir los golpes, así que se hizo todo muy cuesta arriba y encima lo pusieron al minuto, una piña bien puesta. ¿Esto para usted dejó. Le dijeron? Sí, sí. Hola, sos Miguel Cotto, ¿qué tal, cómo te va? Pum. Sí, bueno, es un fenómeno medio extraño el de Maravilla, porque aparece ya campeón, o sea, casi, o en la previa de ser campeón, recién ahí todo el mundo dice, ah, hay un argentino que está por ser campeón, ahí aparece, y nosotros la verdad que Maravilla Martínez, de reconocimiento nacional, tres peleas le vimos. Bueno, es que yo me acuerdo que esto lo charlé contigo, en otro programa de radio que tenía. Ajá, sí. ¿Cuándo fue el knockout a Paul Williams, no? Que fue el knockout del año en ese momento. Fue una, digamos, era una estrella en ascenso, pero radicado en entre Madrid y los Estados Unidos. Claro. Se fue bastante de chico desde acá, hizo su carrera profesional allá. Claro. Acá peleó pocas, digamos, no peleó pocas, pero siempre en la intrascendencia, digamos, o en perfil más bajo. Cuando empezó a subir escalones en el ranking con rodeándose obviamente de en gimnasios donde trabajaba de otra manera, con entrenadores donde trabajaba de otra manera, empezó a aparecer en los primeros planos del boxeo en su categoría y bueno, desde el knockout de a Paul Williams para acá se transformó en una figura importante. Después obviamente todo el circo mediático que se armó, él era mucho un perfil mucho más bajo de este Maravilla que vimos desde la antes de la pelea con Chávez para acá. Quizás también la de Public, ¿no?, que fue anterior. Pero a partir de ahí hizo todo un circo, un raid mediático que lo ubicó en la boca de la gente, digamos, en la idiosincrasia argentina. Y quizás también eso le haya jugado un poco en contra, porque fue muy distinto a lo que hizo el resto de su carrera. Claro, porque hasta ya, llegar ahí nadie lo vio pelear. Nadie, resulta prácticamente. Que ahí le tiene que haber pegado bastantes piñas. Exactamente, a mucha gente. Exactamente, y lo hizo realmente. Lo hizo, tiene 52 ganadas y 3 perdidas con la del sábado. Epa. Que no es un récord para nada malo. Claro. Pero bueno, ya con 39 años es bastante más complicado que pueda recuperarse. Se había roto los meniscos y había tenido problemas en su muñeca, en su mano también, en la última pelea en la cancha de Vélez el año pasado, entre Murray. Evidentemente la rodilla no le respondió para nada. Y es una lástima que haya, que quizás quede este sabor de un boxeador que técnicamente es espectacular verlo boxear. Pero bueno, ya abrirá su escuelita de box. No, ¿sabes qué? Él vende diamantes, así que no necesita abrir una escuelita de box. Ah, ¿vende diamantes? Sí, señor. ¿Cómo es eso? Tiene un negocio en Miami donde compra y vende diamantes. Buah, ¿viste? Perfecto. Fíjate. Listo, nada para decir. Muy bien, la historia. 17:48, a 10 minutos del final de este programa. La historia del deportista. Sí, sí. Argentino, latinoamericano también, de la patria grande. Nos vamos al 66. Perfecto, ya. Sí. Inmediatamente 66, nació retiro en Morón. No, no sé qué hace la no, no, 66. No, nació Fito Páez, según dicen. Nació en el 63, ¿no? Dice. Ah, Fito el 63, tenés sí, razón. 3 años antes. Bueno, entonces no, ya tenía 3 años Fito. Muy no bien. Creo que haya visto mucho de fútbol en este caso, pero se jugaba el Mundial en Inglaterra en el 66. La octava edición fue de la Copa del Mundo. Ajá. Que fue confusa, polémica y bochornosa, por lo menos. Hay muchos más epítetos que se le pueden decir a esa copa, pero digamos que esos tres le calzan perfecto. Sí. Eran 14 equipos que se sumaron a Brasil, que era el campeón del 62, y a Inglaterra, que era el anfitrión. ¿Sí? Y 6 equipos en total. 9 selecciones europeas. Poquito. Okay. Sí, poquito. Poquito. 4 selecciones de América, sí, que estuvieron Chile, Uruguay, Argentina y México representando esta zona. Brasil no. No, sí, Brasil sí, pero porque era anfitrión. Ah, perfecto. Sí, pero yo decía, a esos 12 le sumaron los 4 americanos, los 9 europeos. Uh-huh. Y un equipo asiático que era Corea del Norte. Vale, la República de Corea, en realidad. Toda junta, sí, era. Calculo que en ese momento toda junta. Los africanos no fueron porque aparentemente había una marginación en la repartición de plazas. Las plazas, a cuanto al continente se refiere. Ajá. Sí, entonces dijeron, no. Nosotros, ¿una plaza nos vas a dar? No. Y no fueron. Porque eran mucho más equipos por entrar. Y había pocas plazas para, por ejemplo, 10 para Europa, incluyendo al anfitrión. Sí. Y a África una sola. Ah, justísimo. Sí, sí. Justito. Muy bien. A la europea. Bueno, también claro. Hubo justicia europea durante la Copa. Por ejemplo, La delegación argentina, para que te des una idea, Argentina tenía que jugar con Inglaterra, ¿sí? En los cuartos. Sí. Sí, que ya era, digamos, Inglaterra estaba a dos partidos de llegar a la final, en su casa, nunca había sido campeón del mundo, inventamos este deporte. Sí, no of puede course, ser. Of course. No puede ser. Hagamos algo. Bueno, llegaron, la delegación argentina llega al sorteo de los árbitros, ¿sí? En ese mundial, y llegan a las 5 estén acá. Y dije, bueno, mirá que son puntuales los ingleses, a las 5 hay que estar ahí. A las 5 estaban ahí. 5 y 10 llegaron. No, no. No, vos sabés que llegaron a las 5. Bien. Pero el sorteo ya se había hecho. What's the matter? I'm sorry, decía. The people is are here in on time? No, I'm sorry. Made the sorte. No. Eligen the way you want. I'm sorry, go home. Así con la manito le hacía qué el gestito. Qué bonito. Así que ya lo hicieron. Ah, mira. ¿Y quién quedó? Y nos pusieron un alemán. Sí, Rudolf Kritlein. Rudolf. Sí. Rudolf. Hicieron algo, una especie de enroque. Pusieron un alemán para dirigir Argentina-Inglaterra, uh-huh. Y pusieron un inglés para dirigir Alemania-Uruguay. Ok. ¿Me explico? Sí. Adivina quién pasó. Alemania e Inglaterra a la final, muy chicos. Bien. Bueno, por ejemplo, en el partido de Uruguay, contra Alemania, un alemán, según dicen las crónicas de la época, un alemán se tiró en paloma y con la mano sacó un gol de Uruguay en la línea. Y el árbitro dijo, siga, siga, que en inglés debe ser go on, go on. Sí. Algo así. Aurieri. Sí, no sé cómo será siga, siga en alemán. Esa te la debo. Ya te la averiguo. Sí, me imagino. Ya te la averiguo. Bueno, así que aparentemente... Empuja en tu que Campana sí, tiene razón. Sí, esa estudió puede ser. Mucho, muy estudiado sí, Campana, sí. Hizo alemán. El alemán a flor de piel. No, y bueno, aparentemente eso hizo que los uruguayos, viste que los uruguayos son de mecha corta. En cuanto sí, al fútbol se refiere. Sí, son de mecha corta. En cuanto, y las cosas por su nombre, sí, claramente. En cuanto a las cosas no le gustan, te calzan una patada y se terminó. Bueno, terminaron con dos tipos menos y 4 goles en contra. 4-0 ganó Alemania ese partido. Así que bueno, Uruguay a casa, hubo quilombo, o sea, se pegaban, ayer estuve mirando un video, hubo cachetazos, mano abierta, pasaba un alemán, es un insulto ping. Al orgullo la mano sí. Abierta, toma, ¿sabes qué? Pa, los deditos de mano abierta, en el video el alemán se ríe cuando le pega, primero como que va a reaccionar y se queda parado y se ríe, era un uruguayo que ya estaba expulsado, peor. Bueno, hay un audio, porque nosotros vamos a hablar de Ratín, en realidad. Sí, ¿sí? Un Ratín, que nos sí, quedan 8 minutos. Antonio Ratín es el protagonista de esta anécdota, que es, la, como decía antes, la anécdota por excelencia de Argentina en los mundiales. Uh-huh. Sí, el partido con Inglaterra, la estrujada de bandera, me siento en la alfombra de la reina, y demás es que hizo Ubaldo cuando fue expulsado injustamente. Yo creo que mucha gente conoce esa historia, sin embargo, no está de más que... No, que repitamos de qué se trata. Estamos a los pies del Mundial. Seguro. Nos rendimos al Mundial. Esto es lo que decía Ratín con respecto... tenemos dos audios. El primero es con respecto a lo que era el contexto en esa época y de por qué se podían hacer esas tramoyas. Me echó el árbitro porque estaba todo preparado de antemano. Vos fijate que yo te voy a decir ahora estos detalles. El 66 fue el último Mundial... sin satélite no estaba, y entonces de ahí para atrás, país que organizaba el mundial era finalista o era campeón, porque FIFA tenía que ayudarlo, porque la única recaudación que tenía FIFA era la gente que pasaba por boletería del país que lo organizaba. Ahí está. ¿Te das cuenta? Todo es el dinero. Bueno, pero igual Ratín llega con esa información después. Sí. Porque no es que en ese momento él hizo eso y dijo, esto es porque no lo televisa y esto es una cuestión de guita. No. Eso no, fue un análisis posterior. Exactamente. Eso fue un análisis posterior. De todas maneras, ya sabían que los iban a bombear, como se dice en el barrio. Uh-huh. Ya lo sabían. De hecho, Lorenzo les dio una charla técnica y les dijo, jueguen tranquilos, no protesten. Les van a cobrar todo en contra. Ustedes sigan jugando y traten de aguantar. Eso es lo que le dijo Lorenzo en la charla táctica antes de salir a la cancha. Uh-huh. Ya se intuía, había un tufillo raro, que algo iba a pasar porque Inglaterra tenía que llegar a la final. Era imposible que no llegara. Hay una... hay una crónica de ese partido hecha por Carlos Juvenal, el gran periodista deportivo argentino. Sí. Y Juvenal hablaba un poco de esto también en la crónica, de lo que era en ese momento la presión de la prensa británica por sobre, digamos, los arbitrajes y por sobre la propia selección. Inglaterra no era un equipo que jugara bien, ni mucho menos. De hecho, contra Argentina, según se cuenta, fueron todos centros y todos pelotazos al área. Roma estaba muy seguro de arriba. Roma era el arquero en ese momento, arquero de Boca, y agarraba todos los centros que le tiraban. Sin embargo, obviamente, con la expulsión de Ratín, se termina de definir. Ratín, encima, fue la expulsión a los 33 minutos de partido, o sea que quedaban casi 60 minutos más. Ya estaba complicado. Con uno menos y con Ratín, que era el estandarte en la mitad de la cancha en cuanto a lo defensivo y a la creación de juego, el equipo se desarma. El golpe anímico, además, es como cuando se fue el Pato Abbondanzieri. Algo así, y algo así. ¿Viste? Sí. Ratín ahora va a contar qué hizo cuando lo echó el árbitro alemán. En el banderín, más o menos. Sentándome en la alfombra, no. Lo hice, yo diría que lo hice inconsciente porque la reina no estaba. La reina presenció el partido inaugural con Uruguay y la final con Alemania. Uh-huh. La reina. Y yo me senté 10 minutos, habré estado sentado en una alfombra roja muy linda de 6x4, y de ahí en más, después de estar viendo el partido, me levanté y me fui caminando hacia el vestuario, ya que el viejo Wembley no tenía túneles. Tenía los vestuarios detrás de los arcos. Y bueno, yo me fui caminando, un alambre decorativo de 1 metro de alto, con la gente pegada a la cancha. Que le tiraban de todo. Le tiraban chocolate, petaquitas de whisky, de todo le tiraban a Ratín mientras pasaba por en ahí. En esa caminada agarra el banderín, lo estruja a todos con la bandera la de banderín, Inglaterra. Y, sí, ahí sí, mismo. Ahí mismo, en Wembley. En nada Wembley. Más menos que en Wembley. Dios mío. ¿Por qué lo echaban a Ratín? Así ya terminamos con la historia. Dale. Porque hubo un full de perfumo cerca del área. Uh-huh. Y usted había dicho que había un tufillo. Había un tufillo, sí. Había un full de perfumo, sí. Hubo un full de perfumo y Perfumo se acercó al árbitro como para reclamarle, y Ratín, que era el capitán, lo corrió a Perfumo, sí, y le dijo al árbitro, le puso la palma hacia arriba y un dedo, como diciendo minuto, minuto, minuto, y le marcaba con la otra mano, yo soy el capitán, le marcaba la cinta de capitán, sí. O sea, que él podía hablarle porque era el capitán. ¿Qué hace entonces el árbitro? Lo saca, Perfumo. Ratín insiste y le pide un intérprete. Un intérprete, un intérprete, un intérprete. Como el árbitro no entendía, directamente lo expulsa. Ah, porque creyó que lo estaba insultando, sí, o cualquier cosa. El árbitro dijo primero que le había hecho un corte de mano y después dijo que había habido un insulto. Que lo había mirado feo. ¡Oh, mirá! Imagínate, te miró feo Ratín. Ese fue el motivo de la expulsión de Ratín. Y eso desencadenó después en todo lo que fue quizás la anécdota deportiva en cuanto a mundiales más recordada de la Argentina, quedando afuera del 66 y con Ratín estrujando el banderín inglés y sentándose en la alfombra de la reina. Sí. Escúcheme, acá dice un mensaje de Florencia. Che, este pibe está diciendo que Maravilla lava plata por el tema de... No, primicia de todos los días un poco. Dice. Él lo dijo, que tiene un negocio. Tiene un negocio. Sí, es más, creo que también vende oro y compra oro. Bien. Así que, tranquilamente, no podría lavar nada, si no, no diría... O lo ves a Escobar diciendo... Todo legado. Bueno, así termina la historia de Ratín. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Quédense con En Calle Viva, en el aire de Radio Sur. Último y cerramos. Feliz Mundial para todos, chicos. Bueno, hasta la semana que viene con Demian Molineri. Hasta mañana conmigo, Nicolás Gort. Y todos los días un poco. Adiós.